Seguimos caminando por esta tarde que está indecisa con el clima, pero altamente aceptable. Así que en esta oportunidad vamos a estar charlando con una amiga de la casa y de la militancia. Tengo en línea telefónica ya a Pilar Galende. Ella es médica generalista, trabajadora de salud pública, integrante de la red de profesionales por el derecho a decidir, y tengo el gusto de charlar un ratito con ella. Hola Pilar, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos. Como podemos, digo yo siempre. Oh. Es así, ¿vio? ¿Crees, como digo yo, que te digo bien o querés que te cuente? No, mejor no, no entremos en detalles. Lo dejamos para otro momento. Sí. Queríamos charlar contigo, Pilar. Bueno, debido a tu profesión, justamente a esto de trabajadora de la salud pública, y preguntarte para que nos ayudes a entender un poco cuando hablamos, por ejemplo, de atención primaria de la salud, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, bueno, es un tema que me encanta, ya lo sabes. Sí. Yo soy una militante absoluta de la atención primaria de la salud. Sí. Así que con gusto puedo charlar de eso. Un poco a veces hay confusión sobre esto de la atención primaria, sí. ¿No? Está bueno la pregunta y poder aclararlo. La atención primaria en realidad surge como una estrategia política. Eso es lo que primero hay que aclarar. Muchos años atrás, estamos hablando en el 79, Mira. Donde muchos países del mundo se pusieron de acuerdo que construir hospitales no era suficiente para que la gente tuviera salud, ¿no? Uh-huh. Que había que pensar una estrategia, por eso que digo que es política, sanitaria, sí. Que llevará la atención de la salud hacia donde las personas están, hacia los territorios, hacia donde las comunidades viven y transitan sus cotidianos. Eso fue la atención primaria de salud que se consagró en esa famosa conferencia que se llamó Almata y que muchas personas seguramente escucharon nombrar. Uh-huh. Y bueno, se propuso una consigna un poco auspiciosa que se llamó en su momento Salud para Todos en el año 2000, ahora diríamos Salud para Todos, Todas y Todes, sí. En el año no sé cuánto, porque todavía es una deuda pendiente. Uh-huh. Por eso digo que hay que seguir trabajando en esta consigna política que tiene que ver justamente con repensar la salud como un derecho, donde las familias, las comunidades, las personas están en el centro, donde lo que está en el centro es la atención de la salud, llevar la salud desde la prevención, desde la promoción, como decía al principio, en los territorios, ya sea Exacto. en los territorios rurales, en los barrios de las ciudades, en las villas, en donde sea. Sí. Así tiene que haber ese primer eslabón del sistema sanitario, ¿sí? Que es la puerta de entrada, que son los centros de salud, los centros de atención primaria. Bien. Y esta estrategia, todavía es algo que tiene sus deudas pendientes. Por supuesto que muchas cosas en nuestro país y en todos los países de América Latina, el mundo cambiaron desde que suscribieron a esta estrategia, sin embargo, todavía nuestros modelos de atención siguen siendo bastante centrados en la enfermedad. Bien. Más que en la salud. Claro, ¿no? Sí, justamente en la enfermedad. También esto digo de pensarlo como una cuestión más social, ¿verdad? No solamente uh-huh. desde el lado de la salud, sino, bueno, una salud más integral, digo, una mirada más integral. Exactamente. Sí. Totalmente. Y vos mencionabas los centros de salud barriales. ¿Cuántos tenemos en Santa Rosa, por ejemplo? Mira, primero que centros de salud son todos, son los hospitales y los centros mal llamados, digo yo, postas. Claro, la gente sí. llamando postas sanitarias. Por eso hablo de centros de salud. Claro, los centros de atención primaria, sí. que son centros donde hay atención no solo médica, sino de un equipo de salud, que son equipos interdisciplinarios y que trabajan justamente con el barrio, no solo en las necesidades de atención médica, sino claro. en todos los tipos de en la integralidad, como decir, la atención, pero también saliendo puertas afuera, ¿sí? Sí. Estos centros de atención primaria en Santa Rosa son 13 centros uh-huh. que están ubicados en distintos, digamos, barrios de la ciudad y que justamente responden un poco a este modelo, ¿no? Claro. No que la gente se tenga que trasladar a los grandes centros hospitalarios, sino que puedan encontrar respuesta en zonas más barrio, cercanas, por supuesto, claro. De hecho, eso está estudiado y descrito hace mil años. se sabe que la mayor parte, por no decirte el 80-90% de las cosas que uno necesita resolver en relación a su salud, los puede resolver en un centro de atención primaria. Uh-huh. Por eso el valor de quienes trabajamos en esos primeros niveles de atención. Claro. Lo estratégico que significa poder resolver, ¿no?, ya sea una demanda de salud como otras cuestiones que se atienden en los centros de atención primaria, que también tienen que ver con lo social, que tienen que ver con el deporte, con las necesidades de dar talleres y encontrarse en otros espacios que, bueno, que cultivan la salud desde otros lugares, ¿no?, como la cultura, la música. Bueno, en fin, son infinitas las situaciones que nuclean la idea de salud desde una perspectiva integral, ¿no? Perfecto. Concretamente te voy a preguntar, los diferentes centros de salud, de atención primaria, de estos de los cuales estamos hablando, ¿cómo abordan la atención de niñas, niños, niñes y adolescentes? ¿Hay programas específicos? ¿Hay un abordaje integral? Sí, todos los centros tienen capacidad y obligación de dar respuesta a las necesidades de todas las poblaciones etarias. Hay algunos centros que dependen los recursos con los que cuente, hay algunos que por ahí tienen atención pediátrica específica, ¿sí?, pero en la mayor parte de los centros, bueno, como vos dijiste, yo soy médica generalista, los y las generalistas somos profesionales médicos que atendemos todos los grupos de edades, todas las etapas de la vida, para decirlo mejor. Sí. Entonces, la mayor parte de los centros tenemos generalistas que trabajan, como decía, en un equipo, no trabajamos solos, solas, trabajamos con psicólogos, psicólogas, con trabajadoras sociales, con nutricionistas, con odontólogos, que todas las personas que estamos en el centro de atención primaria acompañamos la infancia y la adolescencia. Sí. Entonces, por ahí hay equipos que tienen más recursos, otros que tienen menos, pero todos pueden dar respuesta a las demandas que puede tener un niño, niña, adolescente. Uh-huh. Entonces, eso es re importante saberlo, porque a veces no se generan como cierta confusión, que si sos adolescente tenés que tener una atención específica, o bueno, los generalistas también respondemos a esas necesidades y de hecho trabajamos muy cotidianamente, porque en muchos barrios de Santa Rosa la población infanto-juvenil es la más importante. Sí. Así que la mayor parte de los centros estamos, claro que, preparados y tenemos también en la provincia un programa de adolescencia que forma parte de una estrategia nacional, sí, pero que también tiene apoyo y mucha, digamos, como formación, capacitación y apoyo a los equipos para que puedan atender bien e integralmente a las adolescentes, ¿no? Bien. De acuerdo a tu experiencia, Pilar, porque vos estás atendiendo en un centro de salud puesto de atención primaria que decíamos recién y has andado por otros, ¿es frecuente la consulta de adolescentes allí en los centros de salud? ¿Es frecuente? ¿Te has encontrado con frecuencia con exteriorizar las consultas que hacen las y los adolescentes? ¿Y cuál sería la consulta más frecuente que hacen? Mira, depende un poco, ¿no? Como todo hay que analizarlo según las etapas y también el género y otras cuestiones, ¿no? Sí, la consulta de adolescente es recontra frecuente. Uh-huh. Eso yo no te podría decir así, pero abuelo de pájaro, lo que más recibimos son consultas por controles de la salud. Bien. Porque nosotros trabajamos, como decía antes, en el plano de la prevención más que nada. Entonces, de la consulta, digamos, del control, de rutina, donde uno aborda muchas cosas, no es que solamente ves el crecimiento o el proceso del desarrollo físico, uno evalúa muchas otras cosas que suceden también en la adolescencia que tienen que ver con los cambios en la esfera emocional, uh-huh, ¿no? Sí. Con el inicio del ejercicio en la sexualidad, con otras situaciones a las cuales están muy expuestos y expuestas las adolescencias que tienen que ver obviamente con los consumos. No me refiero solamente al consumo de drogas, también me refiero a las tecnologías, con todo el impacto que eso tiene en la vida de los adolescentes hoy. Entonces todas estas cosas rondan, ¿no?, en la consulta de control. Por eso digo, a mí, yo odio la palabra control, pero bueno, a fines prácticos lo digo de ese modo porque la gente lo entiende. Pero en realidad es un espacio de acompañamiento a la salud de la adolescencia, donde uno revisa y acompaña y conversa sobre todos estos aspectos. Y por supuesto que, bueno, también el inicio de la vida sexual existe a lo largo de toda la vida, pero ese ejercicio sexual también, que muchas veces se inicia en la adolescencia, donde se toman también definiciones en relación al a los cuidados, ¿no? También a veces a las cuestiones de la identidad que preocupan mucho y digamos forman parte también de las cosas que les pasan a los adolescentes y son motivos también de consulta. Bueno, son todos aspectos que nosotros trabajamos mucho, no solo desde el consultorio, sino que también desde las propuestas a veces de hacer en espacios más colectivos, ¿no? Más grupales, pero son consultas frecuentes las que, por ejemplo, más desde las partes de las adolescentes, de la anticoncepción, eso es muy frecuente, son cuestiones donde obviamente los cuidados reproductivos que sabemos que, digamos, forman parte de las cuestiones a veces que recaen más sobre las mujeres que sobre los varones, o sea, consultan más las adolescentes mujeres sobre cuestiones de anticoncepción que los varones, pero eso forma parte también de las cosas que preguntamos, que incorporamos como una cosa importante, ¿no? Porque, digamos, no solamente por las cuestiones en esto del embarazo no intencional en la adolescencia, que paso comento que hay un plan nacional que trabaja fuertemente esto de prevenir el embarazo no intencional, sino la enfermedad de contagio. Eso sí surge mucho en la consulta en adolescencia, son motivos de consulta y de preocupación entre los adolescentes. Pero bueno, te hago esta mención porque muchas veces a los adolescentes varones les cuesta más venir a la consulta espontáneamente, ¿no? Para estas cosas. Sí, sin duda. Y entonces, de acuerdo a todo tu relato, digo, en estos lugares de atención primaria de la salud, las adolescencias en este caso están tienen la seguridad de que allí, en estos lugares, como dije, hay un espacio uh-huh. amigable para todo tipo de consulta y un espacio de confianza, sobre todo, ¿sí? Se genera todo eso. Claro, totalmente. Y está bueno que los adolescentes lo sepan, porque claro. A pesar de que han cambiado los paradigmas, sí. ¿no? Pero bueno, una cosa es que cambien en el papel y otras cosas que vayan cambiando nuestras vidas. Entonces, a veces hay dudas también con respecto a la atención de los adolescentes. ¿Qué uh-huh. sé yo? A mí me pasa que por ahí hay, no sé, chicas 13 años que no saben quién puede ir sola a una consulta. Exacto. Por ahí hay dudas con respecto a esto. Por eso es importante difundir esta información de que los adolescentes pueden ir a las consultas, que no necesitan necesariamente ir acompañados, acompañadas de su madre, padre. Sí, pueden presentarse en la consulta, tienen derecho a hacerlo y es importante que sepan que se van a encontrar con eso, con un espacio que es amigable, que puede generar una escucha y resolver las demandas que tienen en los centros de atención primaria, que no necesariamente se tiene que gestionar un turno de más importante, por supuesto depende de qué sea la consulta, pero estas cosas que estamos charlando que son la mayor parte de las cosas que les pasan a los adolescentes, ¿no? A veces de la vida emocional, también hay, nosotros tenemos psicólogos, psicólogas que también trabajan con adolescentes. Entonces, es recontra importante que se sepa, que se puede acudir, que ese espacio está y que bueno, que tienen derecho a hacerlo, ¿no? Sí, fantástico. Y volviendo a esto, digo, y en relacionándolo con lo que recién decías, falta información muchas veces, falta difusión, faltan campañas tal vez, ¿no? Y, me parece que uh-huh. es un faltante todavía que nos queda allí esto de poder comunicarlo más abiertamente para que toda la población sepa de todo esto. Sí, que... totalmente. Sí. Yo creo que, a ver, como todo, a veces la información no alcanza. Uh-huh. Sí, la información a veces está, de hecho, internet es una fuente sí. inacabable de información, sin embargo, a veces son los modos en que vamos transmitiendo esta información y nos vamos apropiando de ella. Entonces, yo como te decía, militante de la atención primaria, siempre digo que el sistema de salud no alcanza para construir esos mensajes. Es fundamental, pero no alcanza. Por eso la importancia de que estas cuestiones que tienen que ver con la prevención las tomen, ¿sí? En el barrio, todos y todos los actores, las organizaciones sociales, barriales, qué sé yo, las áreas de deporte. Digamos, hay que ir construyendo también esta mirada de que, por ejemplo, solamente puede hablar el médico sobre esas cosas. No, todos y todas podemos hablar y formar parte de esa fuente de información segura. Me parece recontra importante traer ese mensaje porque muchas veces, obviamente, hay barreras, no porque haya dificultades tal vez para acceder a un turno, que puede haberlas, pero más que nada de barreras simbólicas, ¿no? De temores de ir a hacer una consulta médica. Yo me pienso en mi adolescencia, pensémonos en nuestra adolescencia, y a los 12, 13 años nos animamos a gestionar un turno para sacar, ¿no?, para ir a ver a un profesional. Sí. Son cosas que les pasan a los adolescentes que me parece que todo esto que hace a saber que se puede, que es ir generando una confianza y un vínculo con el espacio de salud que está en nuestro barrio, y sobre todo esto, que la información circule por otros espacios, me parece recontra importante. Que circule, que no esté cerrada el sistema de salud. Así es, y derribemos las barreras, digo, ¿no? Eso es tan importante. Tal cual. Sí, sí, eso tal es. Cual, tal cual. Eso es. Pilar Galende, como siempre, un gusto escucharte, bueno. que nos enseñes. No, sí, no, porque... aprendemos. No, pero aprendemos entre todas y entre todos. Así que gracias por estos minutos con tu tiempo, mujer, con Radio Kermés. Nos estaremos viendo prontamente, seguramente. Dale. Y un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo fuerte para vos y toda la audiencia. Gracias. Estamos escuchando a Pilar Galende, médica generalista.